La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la emisión número 460 de Oral y Público. Es el décimo año de este programa al aire de Radio La Retaguardia y al aire de la M690. Hace algunos meses se agregó al formato vivo. Nos están escuchando a través de Radio La Bulla de San Luis. Y hoy se agregan nuestros compañeros y compañeras de Radio Zumba La Turba, allí en la ciudad de Córdoba, también nos van a empezar a escuchar en formato vivo, más todas las radios desde las que después nos llegan mensajes casi todos los días en diferentes horarios diciendo estoy escuchando Oral y Público en FM en Tránsito, estoy escuchando Oral y Público en FM La Tribu, lo estoy escuchando en Santa Teresita y así, por suerte, porque justamente hace 10 años cuando arrancamos este proyecto de hacer un programa alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, decíamos en una nota que creo que va a salir el domingo o el lunes, y agradecemos de paso a la gente del espacio Memoria ESMA porque nos hicieron como repasar un poco la historia a partir de las transmisiones de los juicios que estamos haciendo ahora y que es un paso más en un camino de pequeños pasitos que iniciamos justamente cuando arrancamos con este programa, pensando, decíamos allí, y reiteramos ahora para compartirlo con vos, pensábamos que íbamos a convertirnos en un programa más de muchos otros, hablando sobre la cuestión de los juicios, y nos terminamos encontrando 10 años después con que no tenemos como una lectura de que haya otros programas específicamente sobre los juicios. Sí, por supuesto, hay programas locales en Bahía Blanca, donde también escuchan Oral y Público y también están haciendo, acompañando la cobertura del juicio, de los juicios de Bahía Blanca desde siempre, coberturas en Mendoza, digo, hay coberturas locales, pero específicamente programa de que se pretenda al menos como de alcance nacional, aunque sabemos que siempre nos quedamos cortos, lamentamos de verdad ser el único en el aire. Pero bueno, estamos ahora en un periodo raro porque en el medio de la pandemia estamos con estas transmisiones en vivo que empezaron con la autorización del Tribunal de San Martín para que ustedes puedan ver y nosotros también transmitir audiovisualmente el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, y también hay montones de otros tribunales de los que estamos esperando respuestas a partir de impulsos de las querellas, que es lo que además más nos impulsa, nos atrae y nos entusiasma, digamos, ¿no? Que salga desde las propias personas que han sostenido los juicios en este tiempo, que los han impulsado, que han intentado, bueno, ir las veces que pudieron, que estén ahora pensando en que nosotros podemos aportar desde la comunicación, es algo que nos enorgullece mucho. En este programa hoy hay laburo, muchísimo laburo, de Pablo Giacobbe en la edición. Vamos a escuchar un montón de audios. Les propongo que nos metamos ya mismo con una cuestión que tiene que ver con el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Atlético, aquí en la ciudad de Buenos Aires, debajo de la autopista. Te ubico, si no estás en la ciudad, si no conoces la ciudad de Buenos Aires o la ves en los noticieros de los medios tradicionales, te decimos que en la zona del Bajo, la zona cercana al río, hay una gran avenida que es la avenida Paseo Colón, que pasa por detrás de la Casa de Gobierno. Y digamos, cuando se hicieron las obras para la autopista, se proyectó que la autopista pasara por encima de un lugar que había sido un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, producto de un circuito que se inició con el Atlético, que justamente se mudó después, con todo lo que implica una mudanza, ¿no?, de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al Banco, y que también formó parte de ese circuito el Olimpo. Lo conocemos como Circuito Avo. En el Atlético se están haciendo tareas de restauración, por un lado, y se están haciendo tareas de recopilación de datos también. Hay como un laburo arqueológico allí a la vista. Si vos pasás caminando desde la calle, ves como un gran pozo, y en ese pozo se están realizando hacia el subsuelo tareas de restauración, de recopilación de datos. Y además también hay el montículo de tierra que habitualmente se ve para sostener la autopista. Es los 24 de marzo, se convierte en un lugar tremendo, donde los familiares y sobrevivientes van subiendo para encender diferentes antorchas. Eso sucede después de la marcha del 24 de marzo habitualmente. Bueno, en el Atlético están denunciando parálisis de las obras. Claudio es integrante de la mesa de trabajo del centro clandestino, del ex centro clandestino, y denuncia este peligro de derrumbe y la parálisis de una obra que es un convenio con AUSA, con la Autopista Urbana Sociedad Anónima. Comenzamos a escucharlo para entender qué está pasando. La Comisión de Trabajo y Consenso del ex centro de detención, tortura y exterminio, el Atlético, está integrada por sobrevivientes, familiares, organizaciones barriales y de derechos humanos. Mi nombre es Claudio y soy integrante de esta comisión. El centro clandestino no solo por ley es un sitio de memoria, sino también que está protegido por ley como sitio arqueológico. Nosotros estamos muy preocupados y en alerta, porque Autopistas Urbanas, que depende del gobierno de la ciudad, paralizó en decisión unilateral y sin fecha de reinicio las obras de la remoción del talud y la excavación que estaban convenidas en el sitio. El tema es que la paralización de la obra genera riesgos de deterioro y de pérdida de la materialidad del sitio. O sea, pone en peligro su preservación y genera posibilidades de daño irremediable. Hay que tener en cuenta que acá lo que se pierde o se rompe no se recupera. Este centro clandestino funcionó en un sótano del edificio de la Policía Federal en Paseo Colón y San Juan, y fue demolido durante la misma dictadura en el 78 para construir la autopista. El sótano quedó prácticamente enterrado debajo de una montaña de tierra de 10.000 metros cúbicos, montaña que sostiene uno de los tramos de la autopista. Durante 40 años de lucha se logró desenterrar aproximadamente el 10% del lugar y se encontraron miles de objetos. Esos materiales, que están catalogados como parte del centro, son pruebas en los juicios de lesa humanidad. El juzgado federal de Dr. Rafecas, en el marco de la causa Primer Cuerpo Suárez Mason, dictó la orden de no innovar sobre el predio debido a todas estas pruebas, lo que solo permite actuar dentro del sitio para investigar, ponerlo en valor, etc. Entonces, volviendo a las circunstancias actuales, AUSA frenó la obra, argumentó que por la cuarentena no está cobrando peajes y plantea que por esto mismo hasta el año que viene no tendría presupuesto. Encima, argumentan que el precio del peaje debería aumentar porque está congelado. Ellos no están cumpliendo el convenio firmado por ellos mismos en diciembre de 2016. Si bien desde ya por la pandemia hubo parálisis de obra, y es entendible, el gobierno de la ciudad autorizó aquellas obras que implicaban demoliciones y excavaciones que generaron riesgos. Ellos desatendieron esto e incluso suspendieron a los tres supervisores, que son arqueólogos y arquitectas, que están encargados de controlar en este convenio de obras que el sitio no sea afectado durante las obras. Hubo que pelearla para que lo reincorporaron. Nosotros tengamos en cuenta que esto tiene una historia. En 2017 ellos licitaron la obra y empezaron a construir en el 2018, año en que deberían haberla terminado. Iban lento, muy lento, pero ahora paran sin fecha de reinicio. Nosotros estamos exigiendo el reinicio de las obras desde ya con los debidos protocolos de esta cuarentena. En primer lugar, para asegurar la preservación del sitio. Y desde ya para continuar la excavación arqueológica en vista de seguir recuperando las pruebas para los juicios y continuar la lucha por memoria, verdad y justicia. Claudio nos explicó también en detalle el convenio y las obras que se deberían realizar. A raíz de la construcción del Paseo del Bajo en 2016, AUSA, en la licitación internacional que sacó, figuraba una columna de la autopista adentro del sitio y también pretendían utilizar los terrenos del sitio como obrador. Fueron meses de mucha pelea con ellos y con el gobierno de la ciudad para evitarlo, para frenarlo. Finalmente, y amagando ya con un scratch el día de la licitación, y con la intervención del juzgado, logramos que la columna la diseñen fuera de la planta del sitio, a un costado, en terrenos que pertenecen al proyecto del sitio, pero no al centro clandestino, y a la vez evitamos que fuera usado como obrador. Por esto, AUSA, dado que por orden de no innovar del juez Rafeca, solo ahí se puede intervenir al sitio para ponerlo en valor, en resarcimiento AUSA se comprometió a remover la montaña de tierra que sostiene la autopista y tapona el sitio, y dejar toda la planta baja excavada a nivel de vereda, para que después luego se continuara nosotros con la excavación arqueológica. Esto fue motivo de un convenio que firmó AUSA. Bueno, la obra en sí es cortar el tramo de autopista que está apoyado en la montaña de tierra, retirar los 10.000 metros cúbicos, fabricar una nueva estructura como si fuera, para decir, una mesa con seis patas, y ahí montar de nuevo la losa de la autopista. Hoy ya están ejecutadas las patas, son seis pilotes de 1,5 metros de diámetro, enterrados aproximadamente 30 metros, donde van a apoyar las vigas, algunas de las cuales ya están fabricadas. Y han retirado una pequeña parte de la tierra, lo cual ha debilitado los taludes. Y desde ya todo el movimiento que se ha hecho de obras ahí ha generado fisuras, etc. Eso es la situación de obras al día de hoy. Estamos escuchando a Claudio, que es integrante de la mesa de trabajo del ex centro clandestino El Atlético, en la zona del Bajo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con obras paralizadas por la autopista que pasa por encima la empresa. Claudio nos brindó por último detalles de algunas de las cosas que se hallaron en el espacio y que fueron utilizados como prueba en alguno de los tramos de la megacausa Atlético Banco Olimpo, que ya tuvo tres. Todas las evidencias arqueológicas halladas son clave para los juicios. Van confirmando lo dicho en los testimonios de los sobrevivientes y son reparadores para ellos, en tanto confirman materialmente lo afirmado y lo sostenido en la memoria. Nosotros sabíamos que estaban ahí bajo tierra. Miguel D'Agostino, sobreviviente del Atlético, cuando lo largaron en el 78, él rastreó la zona en la época de la dictadura y vio cuando, luego de la demolición del edificio, tapaban el sótano con una montaña de tierra para apoyar la autopista. La arquitectura que se descubría en la excavación del 2002 se correspondía con los relatos y con los croquis que habían realizado los sobrevivientes en los años 80. Ahí apareció el ascensor, la escalera por donde se bajaba cuando te ingresaban al centro, el sector identificado como el consejo, la sala de guardia. Apareció un tabique de una celda de aislamiento con la inscripción «Ayúdame, señor». Y una cantidad de cosas. El 90% que no se excavó todavía contiene las más de casi 50 celdas que pensamos que hay mucho material bajo tierra ahí. Entre los elementos encontrados, partes de camas, colchones, tazas, ropas, esvásticas, se destacaba una pelotita de ping-pong hallada en el hueco del ascensor. Ahí varios testimonios de sobrevivientes relataron que los represores jugaban al ping-pong en el hall contiguo a la sala de guardia. También, caso de las medias rojas, que Silvia Fontana las reconoció que llevaba a su hermana Liliana el día de su secuestro. Otra más, una placa de impresión cliché que se utilizaba en los 70 para imprimir fotos. La imagen es de una manifestación con pancartas de UMA, Montoneros y PCR, que luego por una investigación de archivo se comprobó que pertenecía al diario Nueva Hora del Partido Comunista Revolucionario. Y se investigó su vinculación con el secuestro y desaparición de Manuel Guerra del PCR, y eso fue útil para su incorporación al juicio que actualmente se lleva adelante, que se denomina AVO 4. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, si no estuviera de por medio la pandemia, seguramente en esta semana hubiéramos estado trabajando a distancia. Bueno, ahora que hay trabajo a distancia, nosotros todos los años a esta altura, y siempre nos quedamos en general con las ganas de viajar hacia Jujuy, hacia Libertador General San Martín, o hacia Ledesma, o hacia, perdón, a Carilegua, para ir a la marcha y a las jornadas previas, la semana en la que se recuerdan las noches de los apagones. Y en realidad podríamos decir que sí, viajamos a través de la radio. Sabemos que no es lo mismo, pero aprovechamos ciertamente la magia de la radio y hacemos transmisiones especiales de la marcha junto a nuestros compañeros y compañeras de la colectiva. Este año no lo hemos hecho, pero sí, por supuesto, la lucha por memoria, verdad y justicia en este programa y en esta radio son infaltables, y vamos a hablar de la noche de los apagones y de las jornadas de lucha con Martina Montoya. Ella es integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. La tenemos en línea a la negra Montoya. Un placer saludarte y tenerte en el aire de La Retaguardia aquí en Horario Público. ¿Cómo estás, Martina? Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros, compañeres? También un gusto poder escucharlos y escucharlas. Bueno, Martina es también, entre tantas otras cosas de su militancia, comunicadora popular. Bueno, ¿cómo fue esta semana en el medio de la pandemia? Y sabemos además, y después te vamos a pedir alguna reflexión o alguna noticia, sabemos que el coronavirus allí, específicamente en la zona de Libertador General San Martín, y por culpa del Ledesma, como casi todo allí, también está pegando duro. Pero contanos primero cómo han sido las jornadas para recordar. Bien, han sido jornadas muy emotivas, a pesar de que estábamos separados todos, ¿no? Y todas, la verdad que un poco raro, pero bueno, la emoción cuando veíamos la cara de los compañeros, las compañeras en cada contacto que hacíamos con estas nuevas formas de reuniones cibernéticas y hablar por teléfono, bueno, la verdad un poco agotados con esto de estar con la computadora y el celular casi todo el día, pero bueno, nada se compara con estar activos y corriendo de un lado al otro y abrazando a los que vienen. Sin duda se extrañó muchísimo, muchísimo, ¿no? Se sintió realmente, incluso para los compañeros expresos y familiares, porque este año para ellos, estos momentos para ellos son eso de encuentro, ¿no? Y nos fortalecemos para lo que queda. Siempre decimos eso, que ya hemos recuperado la fuerza para lo que viene. El cansancio físico pasa, pero esto de llenar el alma, de llenar la alegría y fortalecer la memoria nos hace bien a todos y a todas, ¿no? Y la verdad que los compañeros presos lo han sentido esto del silencio, de que no había bullicio, de que no había marcha. Si bien hemos podido marchar, hemos podido realizar el acto esta mañana, hemos ido 3 personas, hoy unas 7-8 personas que pudimos marchar al costado de la ruta en forma simbólica desde el puente hasta el monolito, hacer un pequeño acto donde es la primera vez que hacemos un documento nosotros porque consideramos que era propicio ya que no iban a estar, nunca se hace documento porque el que marcha tiene el escenario para subir y decir sus propias reivindicaciones y hacerse cargo de sus palabras. Entonces esta vez consideramos que hacer un documento era propicio porque no iban a estar todos y todas, entonces trajimos esas luchas que siempre vienen. La marcha allí siempre me quedó esa impresión a la distancia de que es el día de perder el miedo amuchándose, siendo masa, siendo muchos y muchas marchando. Es una sensación idealizada que tengo por no haber ido nunca. A ver si te entendí porque se cortó por un momento el audio, es de que la gente se pierde en la marcha. No, como que la marcha es el momento de perder el miedo juntándose con otros y otras. Ah, sí, tal cual. Tal cual, ¿no? Lo hemos hablado en todas estas jornadas, en las charlas que hubo. La gente de Libertador, en la marcha le sirve para eso, ¿no? Para ser uno más, para estar desapercibido, para disfrutar tranquilo y no ser mirado por aquellos que dicen, está contra la empresa, ¿no? Es lo que pasa. Y bueno, marchando fue sorpresivo porque nadie sabía que lo íbamos a hacer, lo vimos una hora antes y convocamos a los compañeros que querían sumarse y bueno, lo logramos hacer. La bandera estuvo en la ruta. Pudimos gritar las consignas, repudiar el nombre del cura que todavía lleva el camping de la ciudad, y la gente a medida que pasábamos veíamos cómo sorprendían y seguían, y los puños en alto, algún grito que por ahí nos hicieron, igual esta mañana fuera de la escuela normal gritábamos presente, en unos negocios salió alguien y nos gritaba también presente, entonces alguien, y te refiero a de que casi no hay nadie en la calle porque acá estamos con un aislamiento bien estricto, claro. Porque la verdad, como vos dijiste, los casos están brotando cada vez más, Jujuy, Libertador particularmente, la zona roja, y así que bueno, no, hay esas cositas, esos pequeños detalles que nosotros los notamos en la marcha grande también, cuando los vemos los vecinos en medio de la gente, también lo hemos sentido hoy. Entonces, cuando nos gritaron bien, ahí le gritaban a Julio, bien gitano, ahí, bien, bien, por la memoria. memoria, que sí, decía, bueno, ya está, ya para seguir marchando, no nos dio para cortarla, y la bandera como la llevaban ella. Claro, estamos charlando con Martina Montoya, ella es parte de CAPOMA, uno de los organismos, el organismo que toma la tarea desde hace tantos años de hacer esa gran articulación que termina en la jornada de conmemoración y de recuerdo de las noches de los apagones allí en Ledesma. Hay juicio allí, hay megacausa, pero Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, y Lemos, su mano derecha en aquel momento, han conseguido escapar justicia impune mediante hasta ahora de la acción de la justicia y de los juicios. ¿Hay alguna novedad al respecto o tenemos que decir que hay sigue la impunidad? Lamentablemente no, sigue en impunidad, la causa duerme en la Corte Suprema esperando que la respuesta a las apelaciones que se hicieron por ese falso de mérito que se citó a la carta, y que desde el 2012 que está ahí, en 2012 es procesado, 5 años que fue absuelto, que cuando nos enteramos de esa noticia fue tremendo, pero no es que haya salido la causa, siguen imputados, pero con esta instancia de que se espera, de que se dé la posibilidad de que el juicio se vuelva a abrir, la instancia de prueba se vuelva a abrir, para pruebas más que han surgido con este poco tiempo, y cuando abrí los testimonios, es todo muy burocrático, la parte judicial ustedes sabrán, hubo tiempos de presentación de pruebas y luego hubo otros donde no se podía ya presentar más testimonio, entonces eso hace, ¿no? Pero no pudieron hacer más, porque al llegar a la sala cuarta de casación, se reconoce la participación de los vehículos de la empresa Ledesma, se reconoce que había personal manejando esos vehículos, se reconoce que se daba combustible a gendarmería para el sostenimiento de su trabajo, pero el juez comprende o entiende o hace un análisis de que Blaquier y Lemos no podían saber todo lo que hacía su personal o a dónde eran utilizados los vehículos. Entonces ahí es donde le saca o exige o inventa la falta de mérito, ¿no? Uh-huh. Tremendo, y es como él logra salvarse de esto. Así que seguimos pidiendo que termine la impunidad y que se eleve a juicio como corresponde, ¿no? Pero claro, bueno, sabemos que ellos apuntan a lo de el reloj biológico para ellos, para que caduque, y también estamos peleando para que no sea así, ¿no? Que siga la causa. Pero bueno, claro, seguimos en la lucha. La figura del médico Luis Aredes, primero médico de los laburantes, después intendente de la ciudad, finalmente secuestrado y desaparecido, y la de Olga Márquez, su esposa, que se constituyó en un faro guía de lucha, se lleva en general todas las luces en el medio de los apagones. Pero para quien no conozca el fino de la historia de la noche de los apagones, ¿cuánta gente fue secuestrada en esas jornadas? Esa noche, bueno, está bueno esto, no hacer el recuento. La noche del apagón, que fue el 20 de julio, un gran apagón que afecta a las dos ciudades, Libertad y Agua. En ese apagón se produce el secuestro de más de 400 personas entre las dos localidades. Pero anteriormente ya estaban desaparecidos los exalumnos de la escuela normal que estudiaban en Tucumán. Esos exalumnos eran hijos de obreros, la mayoría de ellos de acá de Libertador y Calilegua, los cuales también tenían algunos una militancia ahí en la universidad, recordarán lo que eran esas épocas, y son traídos a Jujuy. Varios de ellos fueron vistos, por los testimonios dados ya en juicio, fueron vistos en el centro clandestino de Guerrero. Todo esto cierra a que el mes de julio fue realmente dedicado en un operativo armado y pensado para la gente del departamento Ledesma, ¿no? Por las fechas de los secuestros de que comienzan en Tucumán, que son entre el 7, el 10, el 12, 17, a los exalumnos, hijos de obrero. luego continúa el 20, que es el apagón grande, y en sucesivos días, hasta el 27 aproximadamente del mes de julio, se producen varios cortes, pero ya más chicos, no en la totalidad, sino en las calles o en sectores donde iban a hacerse los operativos de secuestro, ¿no? Entonces, ahí es donde, si uno hoy haciendo revisión de todo, porque en un principio incluso hasta si vemos el nunca más, vemos que hay cosas que hoy han cambiado porque los relatos son más finos, claro, en esta época, ¿no? Y los testimonios van, más gente se anima también a contar y a poner en paralelo su testimonio con el de otro y van uniéndose y acordándose de cosas, ¿no? Son fascinantes esos momentos. Uh-huh. Pero bueno, esto fue el operativo en realidad para el departamento de Ledesma, para los que llamaban subversivo, para los hijos de los subversivos, para las mujeres de los subversivos, para los revoltosos. Y bueno, vos nombrabas a Luis Aredes, y justamente creo que este año lo hemos recordado, y sobre todo en esa función y rol de médico que él tuvo, ¿no? En medio de la pandemia, donde el otro día transmitía en la radio Sol de Noche, y que justamente es la radio que es de los trabajadores del sindicato, ¿no? Y hablábamos a ellos porque en esta situación donde Ledesma no ha querido frenar la producción ni bajar la producción, atajándose de decretos que dice que son elemento fundamental, sí, alimento esencial, porque producen alimentos, claro, de primera necesidad. Entonces nunca pararon la producción y no llegaron a ningún acuerdo con el sindicato, que hace rato que viene casi en un plan de paritaria pidiendo que esto se haga, cuando ya empiezan a surgir y explota el contagio acá en Jujuy. Bueno, cuando surgen dos casos en el ingenio, lo primero que se hace es decir que pare la producción, no se da lugar, interviene el Ministerio de Trabajo, pone una conciliación obligatoria a un paro de 7 días que había anunciado el sindicato hace 2 semanas y obliga a seguir trabajando. En esto, en medio de esto, el sindicato viene denunciando hace rato al médico laboral de la empresa Ledesma, quien es un doctor Paredes, quien está por denuncia de los mismos trabajadores que tienen enfermedades preexistentes, que están enfermos por el momento, que los está obligando a ir a trabajar. O sea, no le reconoce los certificados médicos y se tienen que presentar como estén en medio de todo este contexto de pandemia y contagio. Y entonces hacemos ese paralelismo con Luis Aredes, que justamente escuchaba a Mario Paz, que relata, quien en ese momento era el jefe de personal del Ingenio Ledesma, y en Sol de Noche tan clarito relata que Luis Aredes era un buen médico, pero que los comunistas le habían lavado la cabeza y lo habían arreglado, y que hacía demagogia con la plata del Ingenio, porque le recetaba los medicamentos más caros al obrero. Entonces ahí está ese paralelismo de quién era Luis Aredes, de cómo surge y por qué se hace enemigo de Ledesma por cuidar a los trabajadores en su salud, algo tan fundamental, donde hoy lamentablemente faltan cada vez más ese tipo de médicos, sobre todo acá en este lugar, ¿no? Que proteja al trabajador, porque sin el trabajador no hay forma de producción. Entonces se viene denunciando eso y ha sido, la verdad que hemos encontrado muchísimas cosas, hablando con compañeras y compañeros, haciendo un análisis de lo que viene ocurriendo, estos paralelismos, ¿no? Sindicatos, claro, que lamentablemente están callados, por miedo o no sabemos por qué, la presión, el poder que otra vez tienen las empresas como la minera Exar, donde ha reventado también y hay más de 1,000 trabajadores infectados y siguen ahí arriba en la mina, Ledesma, que sigue con la misma metodología, dominando y controlando hoy hasta la salud de los trabajadores, como lo hizo siempre, que tienen sus propios protocolos fuera de los del gobierno, o sea, deciden ellos, hacen ellos, todos son ellos, o sea, son como un gobierno paralelo, y un gobernador que maltrata al sistema de salud, un gobernador que pretende que se vuelva a las escuelas sin garantías de tan solo la calidad o el estado de los edificios, y un gobernador que se anima en la víspera de lo que es la noche del apagón llamar al Libertador General San Martín, que es la zona más roja de la provincia en tema del virus, en que a partir del miércoles a las 21 horas entrábamos en una especie de estado de sitio de facto para cuidarnos. Sí. Y que nadie se contagie del bicho, porque así lo llama. Entonces, la verdad que entre todo este misticismo que estamos viviendo, con que nadie sale, nadie puede, nada de este, esos paralelismos nos dan miedo y nos dicen que tenemos que seguir haciendo memoria, hablando y no callándonos, ¿no? Sí, claro, sin dudas. Martina, te mandamos un abrazo gigante a la distancia y, bueno, ojalá nos volvamos a encontrar pronto, nada, en algún punto de encuentro de sí. Esos de medios comunitarios en los que nos hemos solido bueno, cruzar. Abrazo. Seguramente. Fer, déjame utilizar, no sé si fue muy larguera, como me dijiste, voy a denunciarlo públicamente. Sos larguera, pero yo no puedo acusar sí. A nadie de larguero, así que no te preocupes. Nosotros hoy tuvimos una noticia realmente muy triste esta mañana. Bueno, ustedes saben que hicimos una actividad que es llamar al siluetazo con los nombres de los compañeros en sí. Todas partes. Uh-huh. Y una de nuestras queridas luchadoras, militante por los derechos y buscando a sus hermanos, Pina Córdoba, falleció esta tarde, ¿no? Después de que su hermana me mandaba las fotos que habían hecho con las fotos de sus hermanos para estar presente. Ellas son de Calilegua, hermana de Germán y de Bebe Córdoba, dos compañeros desaparecidos, uno traído desde Tucumán, el otro llevado desde Calilegua, la noche del apagón. Y nada, nos dolió mucho, pero hicimos el análisis de que se fue marchando, porque fue casi en coincidencia de empezar a marchar. Uf. Así que nada, hoy fue todo dedicado para ella, la memoria. Dio testimonio en los juicios de lesa humanidad, testificó 3 veces en los juicios, siempre dispuesta, llevando el pañuelo de su madre. Y bueno, ahora queda su hermana, quien va a seguir buscando justicia por sus hermanos, ¿no? Así que gracias por el espacio y por permitirnos nombrarla a ella y a todas las madres que en esta fecha se las trae siempre a la memoria. Abrazo entonces doble para ustedes allí en Jujuy. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Hemos charlado con Martina Montoya. Ella es integrante de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Estamos recordando la noche de los apagones. Sol de Noche es la película a la que ella referenció. Norberto Ludín y Pablo Milstein hicieron esta película en el año 2003. La tenés libre en YouTube para verla. Es interesante, está bueno. Es un buen documental. Para ver y para meterse en los detalles de esta historia y en particular en las historias de Luis Aredes y de Olga Márquez de Aredes. En la semana, en la mañana de La Retaguardia, estuvimos charlando con una de las hijas de Luis y de Olga, con Adriana Aredes. El año pasado, sobre fin de año, dio testimonio en la causa. Le preguntamos justamente cómo le contaría a alguien que no conoce a estos dos personajones de la lucha por los derechos humanos quiénes eran su papá y su mamá, Luis y Olga. Yo estoy genéticamente juramentada con la memoria, con la verdad, como te decía hace un momento, y con la justicia, en contra de los medradores negligentes que tergiversan todo por conveniencias políticas. ¿Quién era mi padre? Era un hombre del cual ni siquiera los genocidas de esta provincia pueden decir algo impropio, inadecuado, ni siquiera el genocida Blaquier, con el que tuvo, los Blaquier han tenido diálogos con él, porque él era el médico asesor del sindicato. Era una persona, uno de los primeros médicos especializados que estaba haciendo, sin nosotros saberlo porque éramos chicos, jóvenes, sin saberlo, su especialización y doctorado en pediatría, porque sus niños se morían y él no sabía por qué, un recién nacido podía morirse, cuando él lo internaba en su casa y lo controlaba permanentemente. Bueno, era, hoy lo sabemos, por la contaminación ambiental del ingenio Ledesma, que le produjo a mi madre, Olga Aredes, la enfermedad de vagafosis, que derivó en cáncer. Esa enfermedad de vagafosis es consecuencia de la degradación rápida por hongos y bacterias de la fibra de la caña de azúcar, que debe estar encapsulado por ley nacional, y como ellos se consideran dueños, como dije, de estas tierras, de la policía, de las fuerzas, de los gobiernos, de los diputados, de cualquier ser humano, entonces mantienen Augusto Utiachere hasta el día de hoy. Olga Redes murió de cáncer, las madres de Plaza de Mayo y todos los que pasaron por ahí y siguen pasando saben que todo ese material con el que se hace el papel que ellos venden después, hacen papel y cuadernos y todo lo demás, por lo que llamo a los gremios de maestros, sindicatos, a no, y a la ciudadanía, a no consumir los productos de Ledesma, porque Ledesma mata. Si no mata con balas, mata envenenando a los trabajadores y mató con el terrorismo de Estado y va a tener que rendir cuentas. Ya no está Olga Redes, la que organizó esta, junto a sus madres de Libertador y Calilegua, y a los padres también, porque muchos padres acompañaron permanentemente la marcha del apagón por sus alumnos desaparecidos, que eran hijos de comerciantes y trabajadores de Libertador General San Martín, y en el Ingenio Ledesma los padres trabajaban como obreros y ellos habían tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Tucumán a estudiar. Entonces, en el mes de julio, cuando se otorgan vacaciones de las universidades, los chicos regresaron, los muchachos regresaron, y ahí ya venían produciéndose los apagones, y ahí yo recuerdo apagones y tableteos de ametralladora. Era cuando secuestraban. En una noche secuestraron 500 personas en los camiones de la ESCA. Mi padre no corresponde a la noche del apagón. Debo aclarar, mi primer secuestro de él es el 24 de marzo de 1976, a la hora del golpe. O sea que Blaquier organiza varios años atrás del 76, desde el 74, el golpe de Estado para sacarse gente de encima, entre ellos mi padre y muchísimos más, y consta esto en la causa. Y lo repito yo en los juicios, en las audiencias que me tocan. Y el 13 de mayo es secuestrado a la salida del hospital y desaparecido hasta el día de hoy, por versiones de sobrevivientes que han estado en el campo de concentración de Guerrero. Sabemos que fue quemado vivo, consta en el libro Nunca Más Una Parte, vivo. Entonces pedía yo de que esos responsables, a quienes hoy gozan de libertad domiciliaria con la complicidad de ese tribunal oral del mes de septiembre y la jueza federal María Alejandra Catalli, que les otorgó, no sé con qué autoridad, ni con qué ley, ni con qué artículos, ni nada, la prisión domiciliaria a genocidas. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Bien, allí escuchábamos entonces a Adriana Aredes, la hija, una de las hijas de Luis Aredes y de Olga Márquez de Aredes. Recién Martina Montoya de Capoma nos hacía la referencia de el gobernador Morales y el toque de queda en Libertador General San Martín, con la excusa de el COVID, ¿no? Muy loco, porque vos la escuchás a ella y por ahí pensás que exageró. A ver, vamos a escucharlo a Morales, a ver qué dijo exactamente. Circulación hasta las 21 horas es solo para Libertador General San Martín. Termina allí, termina las circulaciones. Una suerte en Libertadores, una suerte de toque de queda de facto. Para que ordenemos un poco, hay en Libertadores, una suerte de toque de queda de facto. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Qué loco, ¿no? Hay que decir eso sobre el Libertador General San Martín en los días en los que se recuerda el apagón. No me digas que no se dio cuenta, no me digas que se le escapó. porque no te creo. Vamos, vamos, vamos, que como siempre en estos 10 años de Orali Público no nos va a alcanzar el tiempo para todo el material que tenemos. Pablo me dijo, porque sabe que en el aire siempre hay que bajar algo de material, baja lo que quieras, pero pasa este audio porque el 19 se cumplió un nuevo aniversario de la caída de la cúpula del PRT ERP en Villa Martelli, lo que fue el secuestro y asesinato y desaparición de Santucho, ¿no? Del principal líder y referencia de del PRT ERP. La agrupación Domingo Mena nos manda un comunicado, recuerda a los caídos y queremos escuchar este audio. El 19 de julio de 1976, las fuerzas genocidas logran asestar un durísimo golpe a la revolución en nuestro país y en toda Latinoamérica. Se produce la caída de la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Algunos son muertos, otros son desaparecidos hasta el día de hoy. Nunca se pudo determinar fehacientemente cómo llegó la represión a dar con ellas y ellos. Solo se supo que estuvieron en Campo de Mayo, uno de los principales campos de concentración exterminio de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que había usurpado el gobierno el 24 de marzo anterior. La lucha de los trabajadores y los pueblos del mundo hacia su meta socialista no están exentos de estos retrocesos. El camino hacia el fin de este sistema opresor, cada día más injusto y agresivo, al punto en que su afán de más y más riquezas en cada vez menos manos. Está en esta etapa poniendo en juego la existencia misma de nuestra especie y de la vida del planeta. A esta situación nos ha llevado. Debemos tomar conciencia de la catástrofe a que nos conducen. Hoy la lucha de los trabajadores y los pueblos es por nuestra supervivencia. Así de dramático el momento histórico. Es cuando redoblamos esfuerzos con el ejemplo y las enseñanzas que nos dejaron esos compañeros y compañeras que hoy homenajeamos. Compañeras Liliana Delfino, Benito Orteaga, Fernando Gertel, Ana María Lanciloto, Mario Roberto Santucho y Domingo Mena. Hasta la victoria siempre. Agrupación Domingo Mena en camino al frente. Bueno, gracias por ayudarnos a emprender este recuerdo también para los compañeros y compañeras que cayeron en ese operativo en Villa Martelli. Vamos a meternos en el juicio por la represión en la contraofensiva de Montoneros. Hoy hubo dos declaraciones, dos testimonios en la jornada número 42. Está el video, qué hermoso poder decir eso, está el video en nuestro canal de YouTube. Lo podés ver o en nuestra página o en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, donde vamos a esperar la crónica de Martina Noailles seguramente. Los dos testimonios de hoy fueron un ex policía, una ex policía y un ex militar. No necesariamente los dos malos, por decirlo de algún modo. Primero estuvo María Lidia Carrasco, una ex policía que estuvo en la brigada de femenina de San Martín, que hoy está serializada como un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, porque por allí pasaron por lo menos niños y niñas que fueron secuestrados en operativos en los que cayeron sus papás, sus mamás, y mientras iban a Campo de Mayo, sus padres y sus madres, los niños y las niñas eran llevadas a un lugar que han hecho hasta croquis en este juicio cuando dieron testimonio, daría cuenta de que fue la Brigada Femenina de San Martín, en algunos casos, en otros casos eran llevados a casas. Y se sospecha que Carrasco podría ser una de las personas que participó en trasladar a las niñas, a las hijas de Regino González, uno de los desaparecidos, uno de los secuestrados y desaparecidos de la contraofensiva. Antes de su testimonio y del testimonio de Edgardo Carloni, que es un ex militar que fue parte de, tuvo un cargo en el Ministerio de Defensa durante los gobiernos kirchneristas. Antes de esos dos testimonios, hubo una ronda de representantes de las partes, porque uno de los abogados defensores, el doctor Hernán Corigliano, que es el defensor de Norberto Apa, el único de los imputados en este juicio por la represión a la contraofensiva, que ya tiene una condena a prisión perpetua por el asesinato de Ana María Martínez, ocurrido en 1982, pidió que tres testimonios que van a ser incorporados a la causa por escrito, que el tribunal decidió que se sumaran a la causa en su versión instrucción, digo, se hace siempre en los juzgados de instrucción testimonios escritos que después terminan en una elevación a juicio oral y público, que son los que nosotros conocemos, vemos y asistimos e informamos habitualmente. En general, las personas que declararon en instrucción, no todas, pero sí muchas de ellas, son llamadas a declarar porque lo que vale en un juicio oral es el testimonio de ese juicio oral, salvo que haya algo que impida que se lleve adelante la testimonial en ese juicio. Entonces se puede pedir que se incorporen los testimonios escritos. Esto es lo que se pidió en el caso de Lila Mieva, de Jorge Fernández y de Vicente Alcaraz. Los primeros dos, Amieva y Fernández, las psicólogas del centro Ulloa dicen que no están en condiciones de dar testimonio, y en el caso de Alcaraz está con una enfermedad de deterioro cognitivo. Entonces el tribunal aceptó, naturalmente, que los testimonios ingresaran por escrito. El defensor pidió declarar la nulidad. Entre las argumentaciones en contra de este pedido de nulidad se destacó la fiscal Gabriela Sosti, columnista de este programa. Digamos que esto que vamos a escuchar podría ser la columna de Sosti, porque estuvo muy sólida respondiendo por qué el tribunal debía seguir con estos testimonios en la modalidad escrito. Debo decir que, además del código que valora erróneamente, el defensor ignora o directamente elige no acatar otra regla de imperio en los juicios de lesa humanidad, que es la acordada de la casación 1.12. Allí en esa acordada los camaristas, y tomando principios del protocolo de Estambul, y además respondiendo a principios específicos de causa como las que nos ocupan, tanto en su regla cuarta como en su regla quinta, referida al tratamiento de testigos, son categóricos, y lo voy a leer. Cuando se propusiera la citación de un testigo que ha declarado durante la instrucción o en otro proceso conexo, en los casos en que se pusiera en riesgo su salud física o emocional o se lo sometiera a una revictimización, deberá estarse a lo previsto en la regla quinta, que dice: se recomienda a los jueces que deban resolver sobre la comparecencia a audiencia oral y pública de víctimas testigos, sus familiares o menores de edad, que tengan en cuenta los casos en que su presencia pueda poner en peligro su integridad personal, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición o revictimización, privilegiando el resguardo de su integridad personal. El defensor ni siquiera pone en consideración esta norma, que también le rige a él como parte del proceso. Otra cosa insólita que argumenta el defensor es que, como él no estuvo en la audiencia en la que se prestó el testimonio en cuestión, no pudo valorar la prueba, entonces esta no tiene validez. Y francamente, sorprendente, lo que le importa a la ley es que haya habido un defensor garantizando principios, no que esté el mismo defensor. Si seguimos la línea de Corigliano, deberíamos concluir que ninguna, absolutamente ninguna declaración se podría incorporar, ni siquiera la de las personas fallecidas, porque él no estuvo en la audiencia. De manera que ese argumento no resiste el más mínimo análisis. Y llama la atención que, si esa es su interpretación de la ley, no haya cuestionado todas las otras incorporaciones por lecturas hechas en los términos del artículo que ahora enarbola. Otro cuestionamiento inquietante del escrito del defensor es el desconocimiento de la validez y legitimidad de la intervención de los profesionales del Centro Ulloa para efectuar dictámenes como los que cuestiona. Lo que demuestra, efectivamente, que desconoce la acordada de casación, que dentro de la regla quinta expresamente prevé la aplicación de programas de protección o entes especializados del Estado nacional o provincial. La intervención de Ulloa en todos los juicios de lesa humanidad en el país es solicitada y validada por todos los tribunales, y en tal carácter es incuestionable. Esa intervención fue solicitada por este tribunal desde el comienzo de este debate, sin que el abogado haya presentado ninguna objeción. De modo que la oportunidad está perdida y no debe ni siquiera ser tenida en cuenta. Y ahora sí me voy a detener a analizar lo que dice Corigliano en relación a los testigos Amieva y Fernández, porque no solamente el planteo es artero e incorrecto, sino que además es mendaz. Preocupa que no haya leído los informes que cuestiona, porque francamente no los leyó. Dice el defensor que tanto Lina Montserrat Amieva como Jorge Fernández no quieren declarar. Esto no es cierto. No hay una sola letra de esos informes que digan lo que dice el defensor. Lo que sí surge de los informes es que las irreparables consecuencias de lo que la dictadura le forzó vivir a esas personas les impiden hacerlo. Remarco, no es voluntario. Es parte del daño y afectación psíquica y emocional que se reproduce al recordar y relatar nuevamente esas atrocidades. Y el Estado, en este caso encarnado por el Poder Judicial, no quiere provocar más dolor. Por eso arbitra todos los medios para que eso que una vez se contó sea valorado, y al hacerlo no viola de ninguna manera ningún derecho ni ninguna norma. Al contrario, lo hace a su amparo. Después, con eso el defensor puede hacer lo que quiera en el alegato, pero lo que no puede es vedar, y mucho menos con alegaciones incorrectas, esas palabras ya dichas ante otros jueces con todas las garantías frente a otros defensores. Lila Amieva sostenía el tubo de teléfono mientras del otro lado su compañero de vida, el padre de sus hijos, le decía que la amaba mientras era secuestrado. Después de persecuciones y pérdidas, mataron a Julio Suárez. Ese dolor arrastró a uno de sus hijos al suicidio. Lila hoy no puede volver a contar lo que contó muchas veces, y la justicia no puede abrir ese espacio de crueldad nuevamente. La licenciada Silvana Reynoso, en un tramo de su informe, recuerda: es necesario establecer que las personas que padecieron en forma directa delitos de lesa humanidad han sufrido actos crueles que se caracterizan por agraviar la esencia del ser humano afectando su dignidad. Actos que provocan efectos traumáticos, que importan un daño integral a sus personas y deben ser considerados en su verdadera magnitud para establecer las medidas reparatorias más apropiadas. Y explica que Lila Amieva manifestó su necesidad de no prestar testimonio oral. Y acá, la verdad que no se comprende el conflicto semiológico del defensor, que no puede diferenciar o no alcanza a diferenciar el concepto o la palabra necesidad, el sustantivo necesidad, con el concepto de voluntad. Francamente, ese dilema se hubiese aclarado fácilmente si hubiese leído el informe o hubiese seguido leyendo lo que continúa diciendo la licenciada. ¿Por qué dice? Refiere que se encuentra convaleciente, en tratamiento oncológico, que el impacto emocional que implica prestar testimonio le sería perjudicial para su salud psicofísica debido a que considera que hacerlo le ocasiona un costo emocional profundo, que refiere no poder transitar en este momento debido a que relatar los hechos relacionados con la desaparición y muerte de su marido le rememora otros episodios trágicos, la muerte de dos de sus hijos, la última ocurrida hace 2 años, episodio del que manifiesta sentirse aún en duelo, por lo que no se encuentra en condiciones psicoemocionales para dar respuesta al requerimiento solicitado debido a la situación que está atravesando lo personal y familiar. Y frente a esto, ¿el doctor Corigliano se anima a decir a que Lila Amieva no quiere declarar? Impecable, Gabriela Sosti. El tribunal no decidió todavía, pero es fácil suponer que va a ratificar la medida de incorporar los testimonios de Amieva, de Fernández y Alcaraz de manera escrita. Antes de irnos, ya nos vamos, pero no queremos dejar de decir que ocurrió hace algunos días en una serie preocupante de hechos en todo el país, de atentados contra actos de homenaje, contra baldosas, contra señalizaciones por la memoria, la verdad y la justicia, en Mar del Plata. Atentaron contra la baldosa que recuerda a Gregorio Nachman, el papá, el teatrista de Mar del Plata, papá de Eduardo Nachman, nuestro compañero, querido compañero, a quien escuchamos aquí en la radio, en su programa de radio La Otra Oreja, que hace allí en Mar del Plata, en la radio de La Azotea. Lo vamos a escuchar a Edu contándonos bien qué pasó. Bueno, el 30 de marzo del 2018 se puso una baldosa recordando a Gregorio Nachman, un teatrista, un militante de la cultura detenido desaparecido durante la dictadura cívico-militar eclesiástica el 19 de junio del 76. Bueno, esta baldosa está puesta en Rivadavia, casi esquina Santa Fe, en pleno centro de Mar del Plata. Está puesta donde funcionaba el Teatro de la Comedia Marplatense, dirigida por mi viejo. Es una obra de cerámica cuya autoría es de tres artistas muy solidarias: Sabrina Calderín, Laura Lorenzo y Araceli García. Está ubicada frente a las estatuas del dúo Sui Generis, de Charly García y Nito Mestre, que debutaron en ese teatro. El año pasado, la baldosa fue estropeada tachando parte del texto. Bueno, este último sábado, el sábado 4 y el domingo 5, fue violentada nuevamente, tachando y manchando buena parte de la baldosa, con una sustancia muy difícil de limpiar. Bueno, acá nuestro repudio y la denuncia. Bueno, nos sumamos porque hacía un par de semanas que teníamos este audio de Edu para pasar y no queríamos dejar de hacerlo. Abrazo enorme, Eduardo, porque sabemos lo que significa esto, debería significarlo para todos, pero obviamente sabemos lo que significa para un familiar que toquen los objetos con los que se los recuerda ante la ausencia física. Nos vamos, no tenemos tiempo para nada más. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Estamos en los 10 años de Oral y Público. Y nada, lo que quedó afuera entrará la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.